Catecismo de la Iglesia Católica, verán que es lo primero que digo en el guión. Inmediatamente después de transcribir el número 477, la parte central de la definición dogmática del Concilio de Calcedonia, perdón, en este escrito hay varias razas. Cuando pone MG, quiere decir MI, una rata de que sería el niño griego. MI quiere decir el magisterio de la Iglesia. O sea, el gran sincretismo oficial castellano. Que ustedes pueden encontrar en la mayoría de la Iglesia. Y que están los textos en castellano y en francés. Siempre que ponen eje, quiere decir MI. Pues el magisterio de la Iglesia, número 138. Se refiere el capítulo. La situación de los dos números siguientes, inmediatamente después de la Cedonia, comenta que después de la Cedonia, algunos interpretaron que la naturaleza humana de Cristo era algo así como una especie de sujeto. Algunos, después de la Cedonia, entendieron que la naturaleza humana, distinta de la naturaleza divina, pero unida al verbo, era un aspecto personal, por tanto, otro que el verbo. Los que interpretaron así, lo dice el catecismo, que algunos entendieron esto así. Yo otro día estuve explicando los grandes problemas que pasan. Me apoyo en el catecismo. No solo es una interpretación histórica, ni solo es la autoridad de un teólogo que está introducido a la causa de la verificación, como por ejemplo la llamada María Silvestre, ¿no? Es el catecismo que dice, después de Calcedonia, algunos entendieron que la naturaleza humana de Cristo, que se había definido, que era distinta de la divina, que realmente Jesucristo había asumido era una especie de sujeto, un sujeto distinto del verbo. En cuyo caso, quiere decir, leía el Concilio de Calcedonia como si hubiese consagrado un estudiante y hubiese retractado la autoridad de San Cirilo de Alejandría 20 años antes en el Concilio de Éfeso. Dice que esto ocurrió porque se dijo que las dos naturalezas no pierden su distinción, pero que, por ejemplo, citamos aquí, concurren en una sola persona. E hipostasis. En modo alguno, borrada la diferencia de las naturalezas por causa de la unión. convierte al verbo eterno en su naturaleza divina en un hombre. Se hace hombre, pero no convierte en su naturaleza divina, se altera. Después de nacer, encarnarse en el seno de María, después de nacer de María, en el momento de morir en la cruz, y dejar sepultado, el verbo eterno, en su naturaleza, sigue inmortal, imposible, simplicísimo, confiado por el Padre y el Espíritu Santo. Pero es él mismo, este mismo, que es confiado por el Padre. Este mismo nace de María después de tanto tiempo en su seno, sufre por nosotros, tiene sed, llora, es atacado, escupido, es crucificado, muere, es sepultado y resucita. El mismo, el mismo. No tendrían que los dos símbolos, el largo y el corto. Que está en la liturgia de la misa, cualquiera de los dos, después de decir, con esto contesto una pregunta que me hizo una señora, que me lo pregunto un día: creo en Jesucristo, su único hijo, porque es el hijo de nuestro Señor, bueno, tiene la naturaleza de ella, pero no tenía que ser llamado Jesús, que es el nombre que pusieron a su hijito José y María, porque viene a salvar al pueblo de sus pecados. Y Cristo, que quiere decir ungido, que es una cosa que se dice de Cristo en cuanto hombre, que es ungido por la divinidad. Mesías es ungido, Cristo es un participio pasivo del verbo que viene de Cristo. El que surgido es Cristo en cuanto hombre. Jesús, por favor, no puedo respirar. Yo ungido, no es personado. Este es su único hijo, tiene el pelo largo. Dios es Dios. Engendrado, no creado, por su santidad. El cual, que todo el día tenemos un mismo sujeto gramatical y es un mismo sujeto ontológico, Jesús, lo mismo, el cual por nosotros los hombres, nuestra salvación, bajó de los cielos. Pero no le llamábamos Jesús, si llamamos Jesús ya es un hombre, y decimos que es garantizado eternamente del Padre de todos los hijos, y bajó de los cielos y se encarnó por el Espíritu Santo y se hizo hombre. Todo esto se va diciendo el mismo a quien es la de Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Señor. Y es que es un único sujeto, gramatical en el lenguaje, porque lo que creemos es que es una única persona en hipóstasis. Pero bien, vimos que en Calcedonia, a altas horas de la madrugada, unas horas antes de la votación pública y solemne y oficial, en presencia de los emperadores y de los legados pontificios, una comisión mixta de los dos sectores en que estaba el concilio, divididísimo, a gritos, pelados, insultándose, los siderianos llamaban judíos a los que eran partidarios de definir las dos naturalezas, y los calcedonitas, querían la nueva fórmula, llamaban maniqueos a los candidatos de Santiago, los que les parecía que tenían la herencia de eutiques. Y no había eutiquianismo entre los civilianos de Calcedonia, no había herencia monotecista. Pero había deseo de que se dejasen las cosas de manera que no se definiese la autoridad de Santiago, que me parecía que se definía. Es misterioso que unos y otros habían aceptado formalmente. entusiasmo unánime la carta de San León al ser Aquiliano, que es la gran definición de las cosas naturales. El Papa deseaba que no, que el Concilio no definiese nada, sino que aceptase lo que había dicho el Papa. Un acto dogmático, pero Calcedonia había interés en hacer una definición en aquel concilio que viniese a sonar distinta de la de él mismo, y que se viese que el patriarca de Alejandría, Dióscoro, profesor de San Lido, se había equivocado. En cambio, el patriarca de Constantinopla, Flaviano, santo sucesor de Néstor y Oreste, había aceptado. Y en otro reino de rivalidad de ciudades y de rivalidad cultural y política. Estas rivalidades, por eso tenemos el Oriente separado todavía, después de donde se once para aquí todavía. Esta separación después está con la búsqueda. Primero tanto la de la cultura media, sigue occidental de Etiopía, que es no hace tanto. Y después trajo el Oriente con malestar contra Occidente, por muchos motivos políticos también, pero apoyándose en este fervor cristiano de un pueblo cristiano de los cristianos. Digamos una cosa, ni los egipcios, ni los armenios, ni los coptos, ni los etíopes son herejes, lo dijo Pío XII. Los que no aceptaron Calcedonia no eran cristianos, sino que entendieron que Calcedonia era nestoriana. Se equivocaron. Y esto es ser cismático, no aceptar el hecho dogmático de que no son un concilio ecuménico. Pero no tenían un concepto de Cristo que confundiese lo humano, que negase lo humano. Si no, no hubieran dicho con entusiasmo que María era Madre de Dios. María Madre de Dios es la fórmula que a la vez afirma la unidad de su puesto, la unidad de su género, y la dualidad de las naturalezas, porque ningún entusiasta de la maternidad divina dice que del vientre de María nació Dios en cuanto a su naturaleza divina, nació Dios en su naturaleza humana con la que se había unido por la encarnación. Pero precisamente al decir María Madre de Dios se afirma de la manera más enérgica y sin confusa la unidad de la persona. Quien nace es el verbo, pero claro, nace porque se hace carne. María lo engendra, como dice San Cirilo, carnalmente, no quiere decir sexualmente, sino humanamente. Lo engendra carnalmente como una mujer en el asunto. Sarkikos, dice el matematismo primero, y por eso es Teótropos, paridora de Dios. Que parió a Dios. Si otra cosa es como decir terípara, parió a Dios, a Dios, a Dios. No porque de una mujer surgiese la divinidad de Cristo, sino porque de una mujer nació Cristo, que es Dios. ¿Entiendes? Esto es el misterio central de nuestra fe. Pues bien, después de Calcedonia, una herejía que existió, pero duró poco, y que los que no aceptaron la Calcedonia no protestaban, como reconoce la firma Pío XII de San Guillermo Rex, los 1500 años de Calcedonia, o sea, 1500 años de Calcedonia. Dice que los que se separaron de la Iglesia en Roma, escandalizado por la ciudad de Calcedonia, se equivocaron, pero no eran herejes ellos. Y los que aceptaron Calcedonia con entusiasmo y entendieron que la naturaleza humana de Cristo era otra, otro sujeto distinto del verbo, también se equivocaron, aceptaron Calcedonia, pero eran nestorianos. Algunos interpretar por su ronda, después de la Macedonia, entendieron que la naturaleza humana es Cristo. Entendieron, concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto de persona. Por tanto, otro que disfrutar de Dios. Digámoslo todo. Nestorio estaba desterrado. Estaba pendiente de que los demás. Quedó muy contento. Y se expresó en cartas que se conservan sus amigos que por fin la iglesia le ha dado. Por tanto, si esto lo dijo por perversidad, Dios lo podrá ver objetivamente desde eso. Ahora sí, en su conciencia ante Dios estaba equivocado en su lenguaje y se había hecho un lío y pensaba que en realidad Calcedonia le había dado la razón y que él era católico y que los que no aceptaran Calcedonia no visitan herejes. Esto es cosa de nuestros demás. Es un punto interno, pero es un punto de las actitudes públicas. El hecho dogmático es que histórico es el. Y no obstante, el hereje Nestorio es un hecho histórico que quedó muy contento del Concilio de Calcedonia. Como tantos modernistas han estado entusiasmados con el Vaticano II, que citan siempre sin citarle, lo nombran como una nebulosa, que sirve para que no hablemos más del Vaticano I, ni de Trento, ni de los encíclicas de Pío IX, ni de Pío X. Me explico, ¿no? Ya lo sabes. Y sirve para que algunos sean como desobedientes y cismáticos, como los de Lefebvre, porque creen que la Iglesia, creen que el Concilio Vaticano II es modernista. Y otros modernistas están muy contentos, o dicen estar muy contentos del Concilio Vaticano II. Los hombres somos así, ¿eh? De modo que, de hecho, después de Calcedonia, los que tenían tendencias nestorianas antes estuvieron muy contentos. Algunos interpretaron que por fin se había afirmado la naturaleza humana de un sujeto personal distinto del caso. Ahora bien, recordemos también, con la pequeña paréntesis, que el Concilio de Calcedonia dice que las dos naturalezas concurrentes, dice el catecismo latino, citando como se nombra, concurrentes en una persona puesta así. Pero claro, lógicamente, si las dos naturalezas divina y humana concurren en una sola persona e hipóstasis, como que esta persona hipóstasis no puede ser que comience a existir después de engendrarse en el seno materno de María, la naturaleza humana del Verbo encarnado, y que sea como una sociedad, le llamemos persona hipóstasis, y sea una unión de dos. Entonces comienza a existir cuando se une el Verbo. Y si en persona hipóstasis quisiera decir esta concurrencia de dos en dos supuestos, en una sola acción, o en un solo papel activo de definición del mundo. Entonces sería falso el Evangelio de San Juan, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sería falso la definición de Calcedonia, porque es una hipóstasis. Hipóstasis es la segunda persona de la Trinidad, en la que concurre con la naturaleza divina eterna. Pero claro, había que pensar. Si se pensaba correctamente, se tenía que reconocer que no tenía tiempo ni estupendas. Pero si se cogía la gente a decir, ah, concurren las dos naturalezas en una sola persona, menos mal que pusieron hipóstasis a las 4 de la madrugada, como ni siquiera sabía. Misteriosamente, porque nos regalo con Cristo tenía el orden de no dejar en el mismo lado, sino que es una forma, o sea, de la teoría que he dicho, que estos hipóstasis no evidentes son algo mal, porque reducido hipóstasis quiere decir sustancia. Sustancia en latín, entendemos sustancia personal. Siempre he dicho, naturaleza de la sustancia primera, esencia sustancial, no solo la sustancia primera, sino la sustancia segunda. Cuando decimos que el Hijo es consustancial al Padre, no queremos decir que el Hijo y el Padre sean una misma hipóstasis o subsistencia personal, sino que tienen la misma naturaleza divina. No decimos que la palabra hipóstasis tiene una mala historia, pero los legados pontificios milagrosamente aceptaron que se pusiera que la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo concurrían en una sola persona que hipóstasis. Por eso entonces hoy es completamente católico, no cabe duda, no cabe duda. Él niega Calcedonia y es un falso. Pero quien dice que Calcedonia afirma la naturaleza humana como un sujeto personal distinto del verbo, no reconoce que hay una sola hipóstasis. No hay unión hipostática, hay una asociación de personas. Bien, pues esta es la situación de después de Calcedonia. Calcedonia es inmenso. La política de los emperadores, de los patriarcas de Constantinopla, fue, después de haber procurado aprovechar el conflicto de Dioscoro para humillar a Alejandría y glorificar a Constantinopla, no solo contra Alejandría, sino poniéndose casi al nivel de Roma, porque Calcedonia está también en el origen del cisma, se tomó un acuerdo, que porque Constantinopla era la nueva Roma, al obispo constantinopolitano le competía el segundo lugar en la iglesia, después de la iglesia de Roma. Con lo cual, el patriarcado, diríamos, que la iglesia romana no reconocía hasta el siglo XIII, el patriarcado de Constantinopla se proclamó en el concilio de Calcedonia a título de que, siendo el primer patriarca que reside en Roma, que es la capital del imperio, siendo Constantinopla la nueva capital del imperio, pues ahora Constantinopla toca el segundo lugar en la iglesia. Los papas explicaron que el obispo de Roma no ejercía el primado en la iglesia porque Roma fuese Roma, sino porque el obispo, porque Pedro había sido obispo de Roma, y el obispo de Roma no han invocado nunca la capitalidad del imperio romano para ser papas en la iglesia, sino la sucesión de Pedro. Pero Constantinopla diluía la cuestión, veía el aspecto humano político y quería montar Constantinopla, digamos, la segunda Roma, la nueva Roma. De modo que comenzó todo eso. Toda esta nueva Roma, mientras utilizaba Calcedonia, muchas veces entendida nestorianamente contra Alejandría, aprovechaba la reacción de los cirilianos y el escándalo del pueblo contra esta Calcedonia, organizantes que habían fingido, que habían tratado de hacer, para acaudillar la oposición de Oriente contra el comunismo. Y no sé si estuvieras mordando después de la historia, de este pequeño comunismo marciano, por 35 años, y una serie de cosas en un poco así, que se decían cosas equívocas, que los papas no aceptaban siempre, exigían que se aceptase. Entonces, desde eso, el concilio de Alcázar y San León a Fabiano y el concilio de Tomás. Pero en plena extensión de todo esto pasó lo siguiente. Como que Roma tenía papa, no podía dejar de exigir que se aceptase el Concilio de Calcedonia, evidente. Los que estaban molestos con que se había abandonado el modo de hablar de San Cirilo de Alejandría, trataban de introducir de nuevo la manera de hablar de San Cirilo de Alejandría. Ya lo habían tratado de hacer en Calcedonia. No sé si lo expliqué esto. En Calcedonia, el grupo ciriliano, que era mayoritario, estaba siempre pidiendo la palabra para que se incluyese en la fórmula una cita de los de San Cirilo de Alejandría, de los antimagistrados. Y los legados pontificios no sabían griego, porque así lo quiso el Papa León para que no les enredase en el diálogo. Y tenían además la consigna de procurar no dejarse dominar por la asamblea. Y hacían ver que no lo volvían. No había micrófonos entonces, no había ordenadores, y pedir la palabra era muy fácil. Que estaba hecho. Entre los ciriliados pidiendo la palabra, pidiendo que se querían que se quitasen al Cirilo, los regalos pontificios de la presidencia imperial, los pontificios que ya tenían la presidencia política, digamos, pues miraban a donde estaban los ciriliados. Y con esto la fórmula tercera se cita, no se cita la carta tercera de San Cirilo. Con esto ocurrió que algunos sectores de la Iglesia Oriental trataban de recordar que el que había muerto por nosotros en la cruz era el Hijo de Dios eterno, por eso nos había redimido. Había muerto en su naturaleza humana, pero era el Hijo de Dios que murió por nosotros. Y decían, uno de la Santa Trinidad ha padecido y muerto por nosotros. Esta es una fórmula que desde principios del siglo VI comenzó a decirse por Constantinopla, venía de monjes del Mar Negro, de parte que ahora es Rumanía. Ucrania, los Escitia, los monjes de la Escitia propugnaban y profesaban que uno de la Trinidad ha muerto por nosotros. Y había unos monjes en Constantinopla que, de buena fe o como fuese, decían que esto era una fórmula monofisita, que era contraria a los cipriotas. Los monjes acemetas, que quiere decir que no duermen. Unos monjes muy austeros, que hacían unos turnos, digamos, de educación nocturna, y estaban, siempre había monjes despiertos, no estaban nunca durmiendo todo el mundo, siempre había monjes despiertos. Los monjes despiertos eran acérrimos adversarios de los monjes escitas. Los acemetas eran calcedonitas, y acusaban a los escitas de monjesitas. Los escitas decían que ser aceptar a Calcedonia, pero seguir fieles a San Cirilo. Y decían que el negarse a decir que uno de la Trinidad ambos grupos se dirigían a Roma, y Roma durante una serie de años no quiso responder a la cuestión. Decía, aténganse a las definiciones de los partidos verdes de Macedonia y no introduzcan fórmulas nuevas y nuevas discusiones. Con lo cual, parecía que decir que uno de la comunidad tiene que hacer una cosa nueva, innovadora, por tanto mala, nunca se condenó porque en esta, pero no se dejaba circular. Este Roma no se dejaba circular. En aquellos años, hay que decirlo todo, porque a mí me hace mucho bien, y espero que no me haga mal a ustedes. Durante 100 años, desde 433, 3 años después de ellos, hasta 534, en ningún documento salido de un papa romano se citó nunca la carta de San Cirilo con los 12 anatematismos. Se citaban otras cartas de San Cirilo, la segunda, pero no la tercera con los 12 anatematismos. No se citaban nunca. 101 años de silencio romano sobre un texto que estaba en término de que estaba en repetir. Bien. Mire, la encíclica Pastet de San Pío X. Hace muchísimos años que no se cita nunca, ni en el catecismo de la Iglesia Católica, miren ustedes el índice, no está. Porque la actitud predominante de los teólogos contemporáneos, y lo digo con toda libertad, es de profunda antipatía por el Papa San Pío X, que consideraba que era un retrógrado, un ignorante, un hombre cerrado, que no veía más que herejías por todas partes y condenaba cosas que después resultaba que podía más que se dejase estudiar las cosas. Y cuando han decidido dejarlas estudiar, ahora hay teólogos que niegan la resurrección del Señor, la virginidad de María, y enseñan en los seminarios y en las facultades teológicas, incluso en Roma, y lo saben los papas, y dejan decir. Y esto, el Dios sabrá si hace bien o mal. Pío XII y Pablo VI y Juan Pablo II, de dejar, negar la resurrección de Cristo en las aulas de teología. Dios lo sabrá. Lo que yo digo, que Cristo resucitó y que todos tenemos obligación de dar la vida, mal que les pese a los teólogos, por afirmar la resurrección corporal del Señor. Y la virginidad corporal, física, biológica, que dicen estos pedantes, de María. Recuerdo una llamada telefónica con un argentino insigne, miembro de la Academia Pontificia, Santo Tomás de Aquino, que no le he visto nunca, no lo hemos escrito, lo he dado por teléfono. Como que él es muy valiente en escribir un programa, creo que puedo dar su nombre, Santo. Sacchi me dijo, señor Canals, el modernismo predomina ahora en todas partes. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Por qué? Porque le dejan de dominar. ¿Por qué? Para demostrar que dejan de decir y que hay que investigar y que no son tan cerrados como el santo Papa. Es que la Iglesia es infalible cuando habla, pero no cuando calla, ni siquiera cuando deja hablar, o cuando no reprime un error que ya está condenado y se vuelve a salir. Dice, no se puede estar condenando siempre. No, no se puede estar condenando siempre, pero tampoco se puede dejar que las aulas de teología estén siempre condenando las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia. Pues después de 100 años de silencio sobre los anatematismos, un papa determinado, Juan II, le preguntaron lo están, ¿no? Están magisterio de la iglesia, 201 y 202. Me preguntó el emperador Justiniano que han surgido discusiones sobre si Cristo, Dios nuestro, puede decirse que es uno de la Trinidad, una persona santa de las tres personas de la Santa Trinidad. Y si Cristo, Dios, que por su divinidad es impasible, sufrió en su carne. Entonces el Papa contesta que Cristo efectivamente sea uno de la Santa Trinidad, es decir, una persona santa o hipóstasis de las tres personas de la Santa Trinidad. Evidentemente lo demostramos por tres argumentos. Se citan varios típicos. Se cita el símbolo de Nicea, donde Jesús Cristo, el Hijo de Dios, nacido del Padre, con su santidad con el Padre, se dice de este mismo que murió por nosotros, del mismo que el eterno Hijo de Dios, se dice que murió. Se cita el símbolo de Nicea, una carta del obispo de Patriarca Trofo a los occidentales, y que Dios padeció en la carne. Que Dios padeció en la carne. No menos lo confirmamos por estos ejemplos: Deuteronomio, los Actos de los Apóstoles, Carta de San Pablo de los Corintios, Anatematismo 12 de San Cirilo. Aquí está citado, después de 101 años, no se ha citado el Anatematismo de San Cirilo. Y reconocido que tenían razón. Los monjes hacen metas. Después de representar durante un periodo largo, algo así como de 30 o 40 años, el nova más de la ortodoxia calcedonense, fueron excomulgados por el Papa Juan II. Igual está muy claro. Puestos a decidir lo que hay que decidir. A mí esta historia que nos explicamos me ha ido muy bien en conversaciones con gente. O esto ya pasó, hombre, no. Me preocupé. Ahora la iglesia ya no da definiciones dogmáticas. ¿Cómo? ¿Quién le ha dicho usted que la iglesia ya no la tiene? Yo pude, a lo mejor no lo vemos usted y yo desde la tierra, pero lo verán los que están entonces. Pues claro que la definición es igual. No puede haber otro papa que haga lo mismo que San Pío, que pide San Pío X, yo no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora no tiene condena de la preocupé. Cuando el Papa Pío XII definió la Asunción de María con un brillo fenomenal, un Papa tan culto, ¿quién iba a pensar que este Papa Pacelli, tan instruido, tan humanista, tan aristocrático, tan iba a definir la Asunción de María? ¿Mm? Y todavía no sé, tal vez ha pasado la sorpresa. ¿Y la sorpresa de que canonizase a Pío X? Está canonizado por Pío XII. Preocupen, la Iglesia lo que ha enseñado una vez definitivamente, aunque sea en el siglo IV, inmutablemente, si acaso desarrollando en profundidad y añadiendo nuevas verdades sobre verdades, pero no negando las verdades ya definidas nunca, como dijo Pío XII en la Humanitatis. La Iglesia no altera su dogma. Lo desarrolla, lo desenvuelve, lo enriquece, añade verdad a verdad, pero no añade mentiras contra verdades. Lo que a veces hay 100 años de silencio mientras todo el mundo chilla en contra de la verdad. es decir, paciencia, encomendando a Dios y a San José, a la Virgen, y esperar los acontecimientos. Todo llegará. Cuando Pablo VI, no voy a criticar a los mártires de la persecución religiosa española, decía, no, esto la Iglesia no lo quiere hacer, una cosa que no tienen ciertos sectores políticos españoles, son partidarios de aquella. Bueno, pues Juan Pablo II había criticado ya, van por más de muchísimos, no me he olvidado del número, y el año que viene va a haber algunos cuantos más. ¿Por qué le vamos a dar gracias a Dios cuando lo hace y esperar cuando no lo hace? Porque es el que tiene la posibilidad para hacerlo, pero ahora cuando quiera hacerlo, cuando se mueva a hacerlo, las cosas no tienen por medio que pararse. Porque están claras, tampoco pensaba en nadie, porque el catecismo de San Pío X, el catecismo de la Iglesia Católica, ciertamente por desgracia no tiene San Pío X, pero enseña todas las cosas que San Pío X defendía, y cantidad de afirmaciones que se habían pasado de moda, cuando decían el catecismo, tan frescas y vivas. Entonces, como que en este siglo tan largo, del 451 al segundo de Constantinopla, estaba tantos malentendidos, con tantos cismas y tantas intervenciones políticas, tantas cosas, llegó un momento en que una situación histórica muy compleja, el emperador Justiniano se empeñó en que se reuniese un concilio, que el Papa en principio tenía que ir para ser desviado, no quería, pero que finalmente aceptó. Cuando el Papa aceptó el concilio quinto, que está en el Magisterio de la Iglesia, segundo de Constantinopla, del año 553, en Occidente hubo mucho malestar, porque la terminología occidental difería profundamente de la oriental, del lenguaje. Y algunas definiciones no las entendían. Y cuando los papas aceptaron el quinto concilio, se separaron de Roma, no sé bien qué cosa más rara, de Italia del Norte. Un cisma que separó Milán y Venecia de Roma. Pero un chiste, porque ahora es la Padania, es conservadurista, pues aquello se llama todo. Ahora se separan de la Roma, de la democracia, de la república. Entonces se separaron Venecia y Milán de la Roma pontificia. Porque creían que la Roma pontificia había claudicado con un concilio que ellos vivían como contrario a la España y opuesto a la autoridad de Napoleón. Pero en España casi ni se enteraron, España en siglo XVI, muy alejada de Europa, del resto de Europa, era muy católica, y si no hicieron los veganos parte católica, y hubo grandes doctores, como Napoleón, los San Isidoro, etc. Pero estaban alejados de todas estas cuestiones y tenían una terminología muy occidental, era distinto de la voluntad. Y el Concilio Quinto, como aquí, pues no se enteraron, porque si se hubieran enterado, seguramente hubiesen hecho lo de Milán y Venecia para darse con los papas. Lo que pasa es que el Papa San Gregorio Magno, el Papa San Gregorio Magno, el año 690. Se puso sexto. Consiguió reprimir el cisma antirromano y consiguió exigir a toda Italia, también a la norte, la aceptación como concilio ecuménico de este quinto concilio. Este quinto concilio, seguro de Constantinopla, está en la iglesia y si ustedes tuviesen ocasión de verlo, dirían: yo voy a leer algunos matematismos de este concilio, fueron confirmados por los papas y finalmente impuestos a todo el mundo por el Papa San Gregorio el Grande, que decía a los que le acusaban a él de haber abandonado Calcedonia, decía en cierto modo: venero los cuatro concilios de Constantinopla y de Calcedonia como los cuatro evangelios, y venero igualmente Pariter, el quinto concilio también, en el que tenemos los cuatro evangelios, los cuatro concilios, aquí está lo que tenemos escrito. El quinto concilio lo venero igualmente. Había sido depuesto por Dios Dioscoro en el patrocinio asesino de 449. Fue repuesto en Calcedonia, porque había sido depuesto por herejes como Monisita, fue repuesto en Calcedonia y no pasó nada más. Y pasó, por tanto, como muy ortodoxo. Ibas no era heterodoxo, pero no podía tocar a San Isidro. Y no condenaron a Ibas de Lesa en el quinto concilio, condenaron los escritos de Ibas contra San Isidro de Alejandría. Y lo mismo hicieron con el célebre Teodoreto de Ciro, de quien hablé el otro día, que dijo condenar a Nestorio para poder sentarse en Calcedonia, después de haberse mantenido sin confesar que Nestorio era hereje, nunca. A los 20 años de Éfeso no había reconocido que Nestorio era hereje, pero lo reconoció para poder estar en Calcedonia, en donde, por cierto, manconeó. Tuvo de sartén por el mango, no remanaba sirenas, como se decía en parte de la. Y este simpatizante de Nestorio, con una profunda antipatía a San Cirilo, es el que mandó en Calcedonia, hizo todo lo que pudo para fastidiar. Por milagro, el concilio resultó muy ortodoxo, y gracias a la autoridad del Papa León Magno y al Espíritu Santo, que se mete y siempre que hace falta. El quinto concilio lo venero igualmente, en el que se reprobó la carta llamada de Ibas, llena de error, y a Teodoro de Monfuesta, que había muerto ya, se le convenció de que se ha separado, en dos subsistencias la persona del mediador entre Dios y los hombres. Los escritos de Teodoreto de Ciro, en los que se reprende la fe de San Cirilo, dice el Papa Gregorio Magno, en los que Fide, Beati Cirilo, reprende la fe teatro escrito, eran escritos contra los sociomatematismos. El Papa Gregorio dice que son escritos contra la fe de San Cirilo. Son reputados como proferidos con osadía loca, abuso de demencia. Así habla Gregorio de Magno contra los que había condenado el quinto concilio, dando la razón al quinto concilio. Esta es el magisterio de la Iglesia, pero yo leo unos anatematismos del quinto concilio en que se ve qué pasó en el quinto concilio. Si alguno dice que uno es el verbo de Dios y otro Cristo, el verbo de Dios que hacía milagros, y otro, el Cristo que padeció. O dice que Dios Verbo está con Cristo, que nació de mujer, que está en él, como uno en otro, habitando en Cristo. y no que es uno solo y el mismo Señor nuestro Jesucristo, el Verbo de Dios que se encarnó y se hizo hombre, y de uno mismo son los milagros, tanto como los sufrimientos a que se sometió voluntariamente en su carne, o sea, la tierra. Si alguno no confiesa que la unión de Dios Verbo con la carne animada de alma racional e intelectual se hizo según síntesis, según hipóstasis, como enseñaron los santos padres. Por esto que una sola persona de él, que es el Señor Jesucristo, uno de la Santa Trinidad, es una sola persona de él, que es el Señor Jesucristo, uno de la Santa Trinidad, sea la tierra. Los que siguen la piedad de Apolinar y de Eutiques predican una unión de confusión. Los que piensan como Teodoro de Mopsuesta en Historio introducen una unión meramente habitual de actos, de operaciones. La Santa Iglesia, rechazando la impiedad de una y otra herejía, confiesa la unión de Dios Verbo con la carne según composición catasíntesis, puesto junto. En el misterio de Cristo, no solo guarda inconclusos las naturalezas que se unen, sino que no admite que se dividan. Si alguno dice que Cristo es adorado en dos naturalezas, una propia del Verbo y otra propia del hombre. O si alguno, para destrucción de la carne o para confusión de la divinidad y de la humanidad, o afirmando monstruosamente una sola naturaleza o sustancia de las dos que se juntan, así adora a Cristo. Pero no adora con una sola adoración al Dios Verbo encarnado con su propia carne, según como desde el principio recibió la iglesia de Dios, ese tal anatema. Este anatema se dictó en el siglo XVIII contra los enemigos de la devoción al corazón de Jesús. Ya miren ustedes, adoramos al corazón de Jesús, adoramos a Jesús que tiene corazón de carne, porque Jesús es el Hijo de Dios, de hecho, ¿no? Es Dios. Y el corazón humano de Jesús es el corazón del Hijo de Dios en su naturaleza humana. Por tanto, al reparar el amor no correspondido del corazón de Jesús, estamos haciendo un acto latréutico, un acto de adoración divina en su naturaleza humana. Porque, puesto que Dios nos ha salvado haciéndose hombre, negásemos la adoración divina a Cristo en su corazón, en su sangre, en sus llagas, en su nombre de Jesús, estaríamos blasfemando y rechazando la redención por la que Dios se ha hecho hermano nuestro para salvarnos a nosotros. ¿Me entiendes? Tanto Satanás como que no reconozcamos la misericordia de Dios que por nosotros los hombres por nuestra situación bajo de los tiempos y se no, por favor del Espíritu Santo de María Virgen y si el hombre crucificado por nosotros murió en nuestra voluntad. Si negamos esto no aceptamos que no hemos sido redimidos. Y entonces tres anatematismos: uno contra el impío Teodoro de Mopsuesta, que dice que uno es el Dios Verbo y el otro Cristo, y otro contra los impíos escritos de Teodoreto, contra la fe verdadera y contra el primer concilio santo de Éfeso y contra San Cirilo y sus dos. tant o pot transcendir, no, i sobretot que era tematismos. Ja em pensava, és en piedat que se calci en tema. És de notar que si el Covell té un exemple de la carta que se diu que escribió i per sol personatges en què se niega que Dios verbo encarnado de la madre de Dios y siempre dice María se hiciera hombre, etc. Y la misma india carta llama a los 12 capítulos de San Cirilo impíos y contrarios a la recta fe, etc. Si alguno pues indica dicha carta y no la tematiza justamente con los que la defiende, y en esta de la tematismo se dice que ibas a San Cirilo, que predicó la recta fe de los cristianos, no que expuso un sistema propio, suyo, muy opuesto a Nestorio, muy alejandrino y antioqueno, un sistema suyo, opinable, no. San Cirilo predicó la recta fe de los cristianos, les tachan de hereje, que escribió como Polinar, y se censura los santos concilios de Éfeso, como si hubiera depuesto sin examen al historio, etc. Esto se sigue diciendo, de tal manera se ha seguido diciendo en el siglo XX, que Pío XI, en 1931, tuvo que hacer una encíclica, que era conmemorativa del 1500 aniversario, 1931, conmemorado los 1500 años del concilio de 431, y refuta continuamente a los que dicen que San Cirilo se precipitó y que impuso sus propias opiniones y que era muy barato y que tenía un historio, fue condenado injustamente. Y Pío XI va refutando todo esto, que lo decían los escritores de moda, más cuidadosos que más propios. Franciscanos, que son internos directivos, obispos, y todo el mundo lo ha dicho. Y esta carta encíclica es completamente una reivindicación del Concilio de Éfeso y de San Cirilo de Alejandría, que está en la misma línea que el quinto concilio de 553. Este concilio que ya tuvo dificultades en admitirlo en Milán. De modo que en torno al misterio de Cristo siempre Satanás ha andado luchando. Si ha podido hacer creer que Jesús de Nazaret era un puro hombre, por lo cual se suele negar también que se fuese concebido por obra del Espíritu Santo. Pues, y si no, o a la vez, por lo tanto, que lo humano en Jesús de Nazaret es autónomo respecto a la naturaleza divina, no les suena extraño Jesús en cuanto a hombre, autónomo, ¿verdad? Esto se ha dicho, autónomo, una conciencia autónoma, una voluntad humana, todo eso pues, va funcionando y va funcionando. Y es moda teológica. Pero o moda no es argumento. ¿No? Si una cosa es moda, pero no está en el catecismo. ¿No? En el catecismo está lo que siempre. En el catecismo, las cosas. Y no, no enriquecido con algunas cosas que también podría haber y que ya dijo Pío X, pero que no está en el catecismo, pero está en la llegada. Pues la moda no es nada. Muchas gracias y ustedes perdonen estas diatribas que yo estoy bien enfadado. Yo creo que los han tenido bien enfadado con los acemetas que no dormían, que eran santos y austeros que eran, pero eran historializantes. Y los pobres escitas los acusaban de todo, y el Papa les dio la razón después de 100 años de procurar hablar con ellos.